western americano. Y hoy vamos a hablar de La marca de la orca. La marca de la orca es una película estadounidense del género western del año 1968 de 114 minutos, dirigida por Ted Post, producida por Leonard Friedman, quien a su vez es autor del guion conjuntamente con Mel Goldberg. La fotografía fue trabajo de Richard H. Quinn y Leonard J. Studd, mientras que la música fue compuesta por Dominique Frontier, destacándose el tema Cuélguenlo bien alto. Su protagonista fue Clint Eastwood, acompañado por Pat Engel, Inger Stevens, Ed Begley, Danny Hopper, Ben Johnson, L. Q. Jones, Bruce Dern, Charles McGraw, Ruth White, James Arthur, Alan Hallett Jr., Roy Glenn, Ted Thorpe, Bob Steele, John Wesley, Bert Free, Barry Cahill y Russell Thorson, entre otros. En el territorio de Oklahoma, en 1889, Jed Cooper, personaje de Clint Eastwood, arría una pequeña tropa de ganado y acababa de cruzar un río con la misma, ayudando a un ternerito que se había quedado varado, cuando es abordado por un grupo de 9 jinetes, integrado por Reno, Miller, Stone, Tommy, Lunis, Maddow, Charlie y Jenkins, que venían tras él y cuyo líder es el capitán Wilson, que le acusa de haber robado dicho ganado. Cooper asegura haberlo comprado de buena ley y muestra el recibo de prueba, que Wilson observa, pero de igual manera le sigue acusando porque la firma no pertenece al hacendado, sino a un ladrón que lo asesinó, por lo que la decisión es ahorcarlo allí mismo. Y Reno decide quedarse con su silla de montar, mientras que Miller le saca la billetera y lo cuelgan, yéndose todos inmediatamente, habiendo cometido 2 errores: ahorcar al hombre equivocado y no esperar hasta que esté muerto, porque en el último instante es salvado por el comisario David Blitz a las órdenes del juez Adam Fenton, que acierta a pasar por el lugar, cabalga rápidamente hacia el árbol del que pende, corta la soga, lo reanima y lo lleva en el carro prisión con detenidos que van a juicio. Cooper es recibido por el juez, conocido como el juez de la horca, quien escucha su relato y le aconseja olvide el pasado y le ofrece un puesto como comisario en el territorio de Oklahoma, para otorgarle las misiones más complicadas, trayendo a los acusados apresados en diferentes lugares para que sean juzgados por él, que está haciendo lo mejor que puede para ayudar a Oklahoma a convertirse en un estado. Cooper finalmente acepta y recibe la placa identificatoria de hombre de la ley, pero su vida está marcada por la cicatriz que le ha dejado la soga en el cuello. Cumpliendo al pie de la letra con sus misiones, no hay individuo capturado en los diferentes pueblos del territorio de Oklahoma que no sean traídos por Cooper para ser juzgados por Fenton y terminen en la horca, siempre preparada y accionada por un verdugo celoso de su trabajo. Un día Cooper ve su silla de montar en un caballo frente al salón de un pueblo pequeño, donde descubre a Reno, al que trata de arrestar, pero Reno saca un arma y obliga a Cooper a matarlo. Jenkins, al enterarse de la muerte del reno a manos de un mariscal con una cicatriz en el cuello, se entrega y proporciona los nombres del resto de la pandilla. Cooper encuentra a Stone en otra ciudad siendo el herrero, lo arresta y hace que el sheriff local, Ray Callum, lo encarcele. La mayoría de los hombres que Cooper busca son miembros respetados en dicha comunidad, pero Callum acepta las órdenes de arresto de Cooper. En el trayecto para arrestar a los otros, Cooper y el sheriff Callum se encuentran con los sobrevivientes de un robo y asesinato, y Cooper persigue y alcanza a los ladrones, descubriendo que son Miller, quien le sacó su billetera, y dos hermanos adolescentes, Ben y Billy Joe, e impide que el grupo los linche y los lleva a Fort Grant solo, sin ayuda. Ben y Billy Joe insisten en que Miller fue el asesino, quien logra desatarse y ataca a Cooper, pero lo reduce nuevamente mientras los hermanos miran. El juez Fenton condena a los tres a ser ahorcados, a pesar de la defensa de Cooper por los jóvenes. El sheriff Callum llega a Fort Grant y trae a Cooper el dinero que le ha dado el capitán Wilson por su ganado. Cooper le dice que a pesar del dinero, igual tiene intención de arrestarlos. Rechazado el soborno, Wilson decide matar a Cooper, por lo que Black y Maddow se van. Pero Tommy y Loomis, leales a Wilson, mientras se lleva a cabo el ahorcamiento, lo atacan traicioneramente a balazos en su habitación. Cooper sobrevive y se recupera lentamente, atendido por Raquel Warren. Los dos se enamoran y Raquel le pide que descubra quién mató a su marido y luego la ultrajó. Cooper trata de renunciar, pero el juez Fenton lo incita a continuar, diciéndole que Wilson y sus miembros restantes de la pandilla están escondidos en su rancho, y le autoriza que se encargue de la detención de ellos, pero que no haga justicia por sus manos, ya que para eso está atendiendo todos los procesos. Así es como llega a la hacienda y en forma sigilosa se infiltra y abate a los pistoleros Tommy y Loomis para enfrentarse con Wilson, que a su vez es el asesino del marido de Raquel y violador de ella. Pero Wilson se ahorca antes de que Cooper lo enfrente. Regresa a Fort Grant y visita al anciano Jenkins, viéndole muy enfermo, recordando que él no deseaba que le ahorquen, por lo que le exige a Fenton que libere a Jenkins. Mantienen una discusión sobre la justicia, ya que Cooper decide dimitir y le deja la placa en el escritorio. Fenton le dice que está haciendo lo mejor que puede, maldiciendo el hecho de que es el único tribunal en todo el territorio y él es el único juez, y que la mejor manera es promover la justicia para ayudar a Oklahoma a convertirse en un estado, por lo que indica a Cooper que debe seguir sirviendo como mariscal. Cooper acepta continuar a cambio de la liberación de Jenkins, que Fenton finalmente acepta y firma. Luego le devuelve la insignia a Cooper y le da nuevas órdenes de arresto para Blackwood y Maddow, diciéndole la ley todavía los quiere. Instante después, se ve a Cooper transitar lentamente a caballo a través del pueblo hacia su nueva misión. La marca de la horca es el primer filme de Clint Eastwood en los Estados Unidos, regresado de Italia, luego de actuar en la trilogía de Sergio Leone, por un puñado de dólares, por unos dólares más, y Lo bueno, lo malo y lo feo, cuya música fue maestría de Ennio Morricone, y es la primera película de la productora Malpaso Company, creada por Clint Eastwood con la ayuda de Leonard Freeman, quien se convirtió en el presidente de la compañía y arregló que La marca de la horca fuera una producción conjunta con Artistas Unidos. Se propusieron a Robert Aldrich y John Sturges para la dirección, pero Clint Eastwood solicitó que su viejo amigo Ted Post le dirija, y así fue. La película muestra los peligros de servir como mariscal de los Estados Unidos. ya que muchos mariscales federales fueron asesinados mientras servían bajo las directivas del juez Isaac Parker, considerado el juez de la horca, por la gran cantidad de hombres que condenó a ser ejecutados en el distrito occidental de Arkansas, en el poblado de Fort Smith, representados aquí por el ficticio juez Adam Fenton y el ficticio pueblo de Fort Grant. El productor Leonard Freeman llegó a Las Cruces, Nuevo México, el 25 de mayo de 1967 para explorar lugares y localizó el árbol que se utilizaría para colgar a Cooper en la escena del comienzo del relato, a unas 12 millas al norte de Las Cruces. La filmación comenzó el 27 de junio de 1967 con escenas adicionales filmadas en White Sands y la escena del linchamiento de apertura fue filmada el 29 de junio de 1967 al lado del Río Grande. El árbol utilizado ya no existe y el lecho del río está cubierto de maleza gruesa. Los interiores se realizaron en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer. Clint Eastwood tuvo un importante manejo en la producción y también sobre el guión, que se modificó en partes como el diálogo y la escena del bar donde mata a Reno. El actor Ben Johnson logró la mejor acrobacia jamás realizada montando a toda velocidad hacia el colgado Eastwood mientras saca su cuchillo, desmontando, cortando la soga y agarrando a Eastwood mientras caía. Todo en una sola toma sin corte. La película se convirtió en un gran éxito después de su estreno en agosto de 1968, recaudando $5,241,000 en su primer día de exhibición, superando a las películas de James Bond en ese momento. Y se recuperaron los gastos de producción dentro de las dos semanas de proyección, recaudando finalmente $6,800,000. Ampliamente elogiada por los críticos, incluido Arthur Winston del New York Post, que escribió: La marca de la horca es un western de calidad, coraje, peligro y emoción. En cambio, la revista Variety le hizo una crítica negativa, calificándola de una pobre imitación hecha en Estados Unidos de los western spaghetti de Sergio Leone. Seguramente por el hecho de que Clint Eastwood retornaba luego de actuar en ellos manteniendo el estilo, cosa que era muy lógica porque la única experiencia de Clint Eastwood era en la serie de televisión Cuero Crudo antes de irse a Italia, como muchos actores norteamericanos tras el nuevo filón del cine italiano, los westerns spaghetti. Y así comentamos hoy esta película, la primera en los Estados Unidos con Clint Eastwood, que se llamó La marca de la horca.